vez. Nuestra piel vibró con idéntica pasión. Tus ojos me han mirado con amor. Y ya no vas de valiente aventurera. Por una vez, tu boca sabe a rumba hechicera. Y el amor, mi amor, amor, como un rayo de esperanza te quemó. Fuego y rumba, dame fuego y rumba. Fuego y rumba, dame amor. Fuego y rumba, dame fuego y rumba. Fuego y rumba, dame. El duende enloquecido del amor robó la llave de tu corazón, llevándose tu alma enamorada. Por una vez se incendió la fría madrugada. Yeah.